blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Know. Un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita. Sin nuestros amigos los hongos, la vida en la Tierra no sería la misma. Escribe Michael Osvaldo Huitzilcolli en nuestro blog Conciencia de la iniciativa Join the Know, la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia. Hola, mi nombre es Juan Morales Trejo y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que nace después de que lanzamos nuestro blog Conciencia. Estoy muy contento esta noche porque nos acompañará en la charla una persona bastante importante, muy interesante, que proporcionará importantes datos con la participación de hoy. Pero bueno, antes que nada, permítanme presentarles a Stephanie Villalba. Hola, Steph, ¿cómo estás? Hola, Juan, buenas noches. Yo estoy muy bien aquí en una lluviosa noche de los Tuxtlas. Y sí, yo también estoy emocionada por presentarles a nuestro invitado de hoy, pero primero me presento, les recuerdo, soy Stephanie Villalba, editora del blog Conciencia, pasen a leernos. Esta noche vamos a hablar sobre hongos, así que les voy a presentar al invitado, y él es Ezequiel Cruz, del proyecto Fungaria. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues vamos a hablar un poco acerca de estos seres maravillosos. Bien, Ezequiel, antes de empezar me gustaría, por favor, que nos cuentes de forma breve cómo iniciaste tu proyecto, cuál fue la motivación, un poco que nos cuentes sobre ti, de forma breve para continuar con la charla sobre los hongos. Bueno, el proyecto de Fungaria nace debido a que pues acabo de terminar mi carrera, ya soy graduado en biología, pronto a titularme, y bueno, cuando estaba en la licenciatura estaba fungiendo como parte de la organización de un grupo de estudio que se llama Clan de Micología. Yo estudié la licenciatura en biología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y bueno, en esta universidad manejamos grupos de estudio hechos por estudiantes, en donde, valga la redundancia, pues estudiamos diferentes temas. En este caso, pues yo, interesado en los hongos, estaba dentro del Clan de Micología. Y bueno, algo interesante de estos clanes es que una vez que vamos pues dejando la facultad, debemos pasar la batuta a los estudiantes más jóvenes, y pues es lo que me tocó hacer, así que me encuentro todavía colaborando con el Clan de Micología, así que pues si pueden ir a buscarlos también a ellos, se encuentran en Instagram y en Facebook, son muy buenos también y apoyan mucho la divulgación de los hongos. Pero bueno, el caso es que yo terminé pues ya mi estancia como parte de, digamos, más dentro de la organización del clan, y ahora solamente apoyo, digamos, un poco a la distancia siguiendo este patrón, y es por eso que pues me aventé a hacer mi propio proyecto de divulgación de los hongos. Y bueno, ahora en Fungaria lo que más me interesa es llevar los hongos a un público más amplio, y es por eso que me metí también al TikTok, y pues mi interés fundamental en este proyecto, como te comenté justo ahora, es innovar con TikToks de hongos, que es algo que ya muchas personas hacen, pero sobre todo en inglés, ¿no? También hay otra chica que se llama Xenia Klimov, que la pueden seguir, que hace TikToks muy bonitos. Pero bueno, quise innovar un poco desde esa parte, porque hay muchas páginas de hongos en Facebook, pero en TikTok nada más conozco a ella, y de ahí en fuera todas son sobre otros temas u otros grupos biológicos, en español, claro. Las siguientes son en inglés. Y bueno, otra de las cosas que quiero lograr con Fungaria es pues también llevar los hongos a la gente de mi estado. Chiapas es un estado que pues antiguamente debió ser micofílico, sobre todo en la región de los Altos de Chiapas, debido a que en esta zona hay muchos grupos originarios que consumen hongos de manera tradicional, que son los eltales, los otziles, los choles, los ojolabales, pero pues actualmente esto ya no es así, y una de las cosas que quiero lograr con Fungaria es volver a extender esta información, y que no solamente que no solamente quede en los escritos o en los artículos académicos, sino también que quede en la sociedad en general. Eso por un lado, y también quiero con este proyecto llevar el conocimiento que hay de la Depresión Central de Chiapas, que es en donde yo vivo. Yo vivo en la capital, Tuxtla Gutiérrez, que está dentro de esta región fisiográfica de Chiapas. Bueno, quiero divulgar bastante sobre digamos, sobre el conocimiento tradicional que existe en esta región, en la Depresión Central, porque se ha perdido muchísimo, se ha erosionado bastante y una de mis metas es lograr eso. Y también, ¿por qué no?, dar a conocer otros hongos que tal vez no tengan algún uso para el humano, pero pues tienen un valor ecológico pues enorme, ¿no? Oye, pues la verdad es que suena muy excelente lo que estás haciendo, Ezequiel. Es decir, comenzar con un emprendimiento que está orientado a la divulgación de una de las disciplinas de la ciencia que considero que son muy interesantes, que es la micología, y esta orientación que le quieres dar, que tiene que ver muchísimo con un trabajo comunitario y el rescate de algunas, pues de información que pertenece precisamente al área de Chiapas. Creo que es una de las cosas muy importantes que estás haciendo y que tu proyecto está visibilizando poco a poco. A mí me gustaría que comencemos a platicar respecto a lo que encontramos en nuestro blog Conciencia, que precisamente tiene que ver con la funga. Y aquí yo creo que el conocimiento que tú tienes va a ser de gran utilidad para que comprendamos un poquito más de los hongos, comprendamos también un poco más la importancia que tiene reconocer la funga que tiene tu estado, que es el estado de Chiapas, y sobre esto podríamos ir aprendiendo, creo que, cosas nuevas, cosas pues diferentes, o algunas que quizá no estamos acostumbrados a reconocer por parte de un organismo vivo como los hongos, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, abrir esta charla con algo que precisamente estaba en la entrada que escribió Osvaldo Huitzilcolli. En el texto, algo menciona que, por ejemplo, regularmente sabemos que el origen de la vida es en el agua y después las precursoras de toda la explosión que hubo sobre la tierra son las plantas, las algas. Pero hace mención también de los hongos, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, muchas veces ignoramos porque realmente no reconocemos la importancia o no tenemos una persona experta que nos pueda explicar. Entonces yo creo que podríamos empezar por aquí para comenzar a darle el reconocimiento que necesitan los hongos. Pues sí, fíjate que esto que comentas es algo muy interesante porque generalmente se piensa que la vegetación es el principal componente de los ecosistemas y es el que da lugar a todo lo demás. Pero en realidad, de no haber sido por los hongos, toda la gran variedad de especies vegetales que encontramos no estarían presentes en la actualidad. Por ejemplo, como bien comentas, pues sí, se dio primero la colonización del ambiente terrestre gracias al paso de algunas algas hacia estos ambientes. Y estas algas pues dieron lugar luego por diversos eventos evolutivos a las embriofitas, que son las plantas verdaderas. Y bueno, este paso de las algas y las embriofitas también ayudó a que los hongos se animaran a dejar el medio acuático, porque los hongos también empezaron en las maneras más antiguas, como organismos acuáticos. Y bueno, como vieron que las algas y las primeras embriofitas se fueron al ambiente terrestre, pues dijeron, pues yo también voy, ¿no? Y eso fue hace 720 millones de años, y con eso los hongos perdieron su flagelo. El flagelo era ese, digamos, esa parte de la célula de los hongos, ese, digamos, organelo que les ayudaba a pues poderse mover en el medio acuático. Y entonces, con esa pérdida del flagelo, hubo un devenir de casos muy bonitos que llevaron a que los hongos ayudaran a las plantas a poder colonizar de manera muy evidente y muy fuerte todo el medio terrestre. ¿Cómo sucedió esto? Te estoy hablando de que esta colonización del medio terrestre por las algas, que ayudó a que los hongos también se animaran a aventarse el paquete de perder el flagelo e ir al medio terrestre, se dio aproximadamente hace 720 millones de años. Ok, hasta ahí vamos bien. Después, te digo, sucedieron un gran proceso de eventos que llevaron a que los hongos y las plantas interactuaran de una manera bastante cercana. Y esta interacción bastante cercana se dio en el sentido de una simbiosis. Para todos los escuchas que no sepan qué es una simbiosis, una relación simbiótica es aquella en la cual dos o más organismos, porque tenemos el ejemplo de las algas, ¿no? Que son tres organismos juntos, pero bueno, regresando, dos o más organismos se ayudan entre sí mismos para poder subsistir. Y en este caso, regresando al punto, esta interacción tan cercana entre las primeras embriofitas y los hongos dio lugar a una relación simbiótica. Y esta relación simbiótica se llamó micorriza. Y esta micorriza fue la que logró que en ese tiempo, digamos 700 millones de años, un poco después de que los hongos pasaron al medio terrestre, se diera, digamos, toda esta gran colonización de las plantas por el medio terrestre. Claro, no eran plantas para nada parecidas a las que tenemos ahora. No eran como tal bosques de grandes árboles, ni, digamos, helechos arborescentes como los que tienen ustedes por allá. Eran más bien plantas muy pequeñas parecidas a lo que conocemos actualmente como musgos. Y bueno, como te comento, esto sucedió alrededor de 700, 720 millones de años y pues no quedó ahí. Esto siguió pasando hasta que se originó un derivado de esta asociación micorrízica, que es una de las asociaciones simbióticas más efectivas y eficaces de toda la historia evolutiva de la Tierra, que es la micorriza arbuscular. Y antes de hablar de la micorriza arbuscular, quiero comentarte que alrededor del 85% de todas las familias botánicas, que serían muchas, muchas especies de plantas, requieren de una asociación simbiótica con un hongo por medio de la micorriza arbuscular. Y si no tienen esa asociación simbiótica, no pueden subsistir o ven su subsistencia de una manera muy mermada. Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo esta simbiosis ayudó demasiado a que las plantas colonizaran y, digamos, dominaran el ambiente terrestre y pudieran formar todas estas grandes masas vegetales que ahora nos parecen muy, muy normales, ¿no? Pero bueno, creo que el punto anterior fue un poco revuelto, así que vamos a hacer una pequeña síntesis, ¿no? O un pequeño retroceso. Tenemos entonces que estas pequeñas algas dieron lugar a las primeras embriofitas y estas primeras embriofitas animaron a los hongos a que perdieran su flagelo y pasaran al medio terrestre hace aproximadamente 720 millones de años. Y un poco después esto ayudó a que los hongos se asociaran con estas primeras embriofitas por medio de una micorriza, que es esa asociación simbiótica. Eran los primeros intentos de asociaciones simbióticas entre hongos y plantas, así que digamos que era una micorriza primaria. Nota cómo aquí no uso el término primitivo, que es un término en desuso, es un término que ya no está bien emplear. Por eso mejor digamos primario. Entonces, luego comenté que se dio lugar a la micorriza arbuscular, pero esto no pasaría sino hasta hace 480 millones de años. Así que tuvieron que pasar bastantes, bastantes millones de años, más de 200 millones de años, para que esa primera micorriza evolucionara hacia lo que hoy conocemos como una micorriza arbuscular, que como ahora comenté, es súper efectiva, súper eficaz y súper, digamos, difundida a través de todas las plantas remanentes en la Tierra. ¿Y esto qué originó? Bueno, esta aparición de la micorriza arbuscular que se dio hace aproximadamente 480 millones de años generó la mayor radiación de un grupo de hongos que se llama Leiotomicetes. Y no solo eso, también generó la mayor diversificación de las embriofitas, o sea, de las plantas verdaderas. Y bueno, pues esto fue algo muy, muy importante para la vida en la Tierra, ¿no? Así que digamos que ese momento del origen de la micorriza arbuscular hace 480 millones de años aproximadamente, fue un punto de inflexión para generar lo que conocemos ahora, ¿no? Y bueno, actualmente encontramos mucha evidencia de que evidentemente los hongos y las plantas tienen una relación muy, muy, muy estrecha. Por ejemplo, hay un grupo de hongos llamados glomeromicetes, o también los conocen como el grupo de glomeromicotina, que todos son estrictos simbiontes de plantas terrestres y todos ellos forman micorriza arbuscular. Si no tienen esa forma de vida, o sea, si no están como simbiontes, no pueden llevar a cabo pues todo su ciclo vital. Y bueno, se cree que, digamos, las primeras líneas evolutivas de esos glomeromicotina fueron los que ayudaron a transicionar del ambiente acuático al terrestre, a las formas vegetales. Y bueno, no es solamente que las plantas hayan animado a los hongos a perder su flagelo y pasar al medio terrestre para luego hacer la simbiosis que les comenté, sino que también los hongos estuvieron ayudando a esas plantas a pasar al ambiente terrestre. Así que es una cosa de toma y daca, ¿no? Entonces, si no fuera por los hongos y si no fuera por las plantas, pues los hongos no hubieran tenido esa facilidad de pasar al medio terrestre, pero también las plantas no hubieran tenido esa facilidad para colonizar todos los ambientes que ahora lo hacen. Si no hubiera habido ese pequeño paso del ambiente de los hongos, o sea, si no hubiera habido esa pequeña pérdida de flagelo, que suena muy fácil decirlo ahora, no tendríamos bosques de pino, no tendríamos bosques tropicales, no tendríamos sabanas, no tendríamos, ¿qué otro tipo de vegetación se les ocurre? No tendríamos mangles, porque los mangles también tienen asociaciones con hongos. Entonces, pues sí, los hongos fueron muy importantes para formar pues muchas de las cosas que conocemos actualmente. Hablando en específico de la vegetación, pues fueron importantísimos y lo siguen siendo. Qué interesante todo esto que nos comentas, Ezequiel. Pienso que es una muy buena introducción para las personas que nos escuchen y no tengan mucha noción sobre cómo es la historia de la colonización de las plantas y en este caso también de los hongos hacia tierra. Ahora, ya que mencionaste las micorrizas, a mí me gustaría que nos contaras un poco más sobre esto. Cuéntanos qué es una micorriza y ¿qué es lo que obtiene de beneficio un hongo de una micorriza? ¿Qué obtiene de beneficio una planta? ¿O no hay beneficios? Cuéntanos un poco más sobre las micorrizas. Aparte, también me gustaría que nos contaras de forma breve un poco sobre la clasificación de los hongos. Es decir, hay hongos unicelulares, hay hongos los que vemos sobre la tierra, es decir, los que estamos en biologías. Tenemos una noción, pero el público en general tal vez tenga nociones sobre cómo son los hongos y se imaginan solo a los champiñones, los cuerpos fructíferos, sin pensar en todo lo que hay por debajo para que un cuerpo fructífero pueda ser visible. Entonces, ¿podrías contarnos también un poquito sobre eso? Claro que sí, Steph. Voy a empezar entonces primero por tu última pregunta, que es lo de las formas de vida de los hongos, y después pasaremos a lo de la micorriza, si así te parece. Bueno, pues los hongos pues van más allá de lo que conocemos como los champiñones, ¿no? Los hongos que nosotros nombramos como hongos, que son los que vemos brotar del suelo o estar como una escalera en los árboles, o también los que le salen a la naranja, como los mohos. Bueno, claro que sí. Pues bueno, voy a empezar por tu última pregunta, que fue acerca de las formas de vida. Y me gustaría primero comentar que el reino de los hongos, que es el reino fungi, va mucho más allá de aquellos seres que nosotros conocemos como hongos. Lo que nosotros conocemos como hongos o tenemos conceptualizado como hongos son pues en realidad una pequeña parte de lo que comprende todo el reino fungi. O sea, todo lo que nosotros conocemos como hongo, que son pues estos seres que digamos brotan del suelo o están como repisas en la madera, pues esos en realidad son solo una pequeña parte de toda la gran diversidad que hay. Y bueno, estos en específico se les llama hongos macroscópicos. ¿Por qué hongos macroscópicos? Bueno, los hongos macroscópicos son aquellos que tienen la capacidad de formar estructuras visibles. Es por eso que reciben este nombre. Y bueno, dentro de los hongos macroscópicos hay muchos tipos, pero en general todos ellos producen estas estructuras visibles con fines, perdón, reproductivos, o bueno, con fines de dispersión sería el término correcto. ¿Y esto por qué? Porque es en estas estructuras en donde generan sus esporas, que las esporas son, digamos, como el análogo de la semilla de una planta. Digamos que las esporas son las plantas de los hongos que les sirven a ellos para poder dar lugar a un nuevo individuo, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues uno se preguntará, bueno, y entonces, si nada más le sirve para dispersar, cómo come, cómo se reproduce, cómo vive, cómo crece, bueno, pues esto es porque los hongos macroscópicos tienen más partes que esta, más partes, digamos, que lo comprenden, quitando o exceptuando esa estructura macroscópica. Para darle nombre a cada cosa, esta estructura macroscópica se le llama cuerpo fructífero, o el término técnico es esporoma. Se llama así esporoma porque viene de dos vocablos, ¿no? Espora y soma. Espora, pues, se refiere pues a estas semillas, digamos, este tipo de semilla análoga de los árboles, que es el medio de dispersión de los hongos. Y el otro vocablo sería soma, que es cuerpo. Entonces sería cuerpo que produce esporas. Entonces por eso se denomina así. Y bueno, regresando al punto, este esporoma es solamente una de las partes de los hongos macroscópicos, que aquí viene uno de las formas de vida que también pueden tener muchos hongos, que es la forma miceliar. Digamos que estos esporomas se generan a través de otro cuerpo, que es el micelio. Y el micelio es eso que conocemos los micólogos como el hongo verdadero, porque es en el micelio donde estas especies macroscópicas van a llevar a cabo estas actividades de la vida, ¿no? Que es comer, crecer, reproducirse, digamos, extenderse, no sé, todas estas actividades que comprenden como tal el concepto de vida, ¿no? Y la parte de la dispersión la generan a través de los esporomas, pero como tal, el esporoma es solo un pequeño pedazo de todo ese micelio. Y bueno, este micelio como tal lo pueden encontrar si ustedes escarban un poco debajo de donde esté creciendo un cuerpo fructífero, van a ver una especie de masita algodonosa o hebras algodonosas que tienen un aspecto similar a una raíz, pero no son raíces. Y bueno, ese es el micelio. De hecho, ese es un tipo de micelio que da lugar específicamente a los esporomas, que se le llama micelio secundario. Y los esporomas están, digamos, confeccionados por terciario. Eso por un lado. Pero el micelio puede extenderse mucho, mucho por debajo del suelo. Esa parte algodonosa también es solo una pequeña porción del micelio, porque todo el micelio está más adentro del suelo. Esa parte que está más adentro se le conoce como micelio primario. ¿Y a qué va todo esto? Pues que el micelio como tal se compone de unidades estructurales más pequeñas, que es otra de las formas que puede tomar un hongo, que son las hifas. Y bueno, todos los hongos que producen micelio se componen de hifas. Y todos los hongos que producen hifas van a producir un micelio. Las hifas son las células de los hongos. Y estas células tienen una forma como tubular. Y bueno, esta forma tubular les permite ir creciendo y creciendo y extendiéndose sobre el sustrato. En el caso de estos hongos macroscópicos, sobre el suelo o sobre la madera, etc. Sobre las hojitas también, incluso sobre la materia fecal, ¿no? Y bueno, esta forma de tubo es bastante buena porque permite también una manera de crecimiento que se llama crecimiento apical. Y bueno, el crecimiento apical les permite ir para adelante, para adelante, para adelante. Entonces ya vimos aquí digamos, yendo desde lo más complejo hasta lo más pequeño, cómo estos hongos macroscópicos en realidad empiezan estructuralmente por algo que llamamos hifa. Y entonces, pues todos estos hongos que tienen hifa pueden formar micelio. Entonces, aquí tenemos una forma de vida, que es la forma macroscópica. Pero también hay formas microscópicas. Dentro de las formas microscópicas podemos encontrar tres formas principales, que es aquellos organismos fúngicos, o bueno, aquellos hongos que pueden formar micelio, pero no es visible, que es una forma microscópica también. O sea, hay hongos que forman hifas y de esas hifas llegan a formar un micelio, pero no es perceptible a simple vista. Y también hay hongos que solamente se conforman por una célula. Vamos a hacer un pequeño retroceso. Todos estos hongos que forman micelio se componen de las hifas. Y algo que cabe, que hay que, digamos, recalcar es que el micelio es un conjunto de varias hifas. Por ende, un conjunto de varias hifas es un organismo pluricelular. ¿Por qué? Porque, pues, la hifa como tal, como les comenté, es la célula de los hongos. Entonces, pues varias hifas son varias células. Y varias células dan igual a un micelio, que es un organismo pluricelular. Pero también hay hongos que, como dije, son unicelulares, que son las levaduras. Y bueno, dentro de las levaduras, pues encontramos aquellas tan conocidas como la levadura del pan y de la cerveza, que es Saccharomyces cerevisiae, que nos ha ayudado en tantas cosas, ¿no? Pero también encontramos otras levaduras u hongos unicelulares con forma de levadura que nos han ayudado en muchas otras cosas. Por ejemplo, hay muchos hongos que se les llama levaduriformes, porque tienen forma de levadura, que ayudan a los derrames petroleros. Por ejemplo, honguitos del género Mednicovia ayudan para limpiar los derrames petroleros. Hay muchos otros hongos levaduriformes que causan enfermedades, como lo es Candida albicans. Y bueno, ahora entrando a las enfermedades, también encontramos el tercer tipo de formas microscópicas de los hongos. Entonces, ya hablamos de la forma macroscópica que lleva digamos, a una seta, por decir algo, pero todo empieza desde la hifa. Y ya hablamos de las formas microscópicas que pueden ser los micelios microscópicos y las levaduras microscópicas. Pero también hay una tercera forma microscópica, que es la forma dimórfica, y como su nombre lo dice, puede tomar dos formas. Y estas dos formas son transiciones entre un tiempo de vida de levadura y un tiempo de vida de micelio. Y esto es muy común en los hongos patógenos. Por ejemplo, si ustedes han escuchado hablar de la enfermedad de las cavernas o la enfermedad del espeleólogo, esta es causada por un hongo que tiene esa peculiaridad de tener un doble ciclo de vida, o sea, de tener una transición de la forma de la levadura a la forma de micelio. Y les voy a contar un poco cómo pasa esto para que quede más claro cómo es la forma, perdón, la forma dimórfica. Bueno, esta enfermedad del espeleólogo se llama histoplasmosis y es causada por una especie de hongo que se llama Histoplasma capsulatum. Y este hongo le gusta vivir en el guano de los murciélagos. Y bueno, como estamos hablando de hongos dimórficos, este también es un hongo microscópico dimórfico. Y esto es porque cuando está en el guano, o sea, en las heces del murciélago, se encuentra en forma miceliar. Y bueno, en esa forma miceliar, estando dentro del guano, produce unas estructuras reproductivas que se llaman conidios o microconidios. Y estos conidios, si llegan a ser respirados, bueno, sí, inhalados, mejor dicho, por el humano, pues van a llegar hasta los pulmones. Y es en los pulmones en donde tiene su otro cambio de morfología, o sea, su otro cambio de estado de vida, que es hacia la levadura. Entonces, es un modo de vida fascinante, ¿no? Yo no estudio estos hongos, pero es muy loco ver cómo los hongos también pueden transicionar entre sus dos formas vitales de vida, o sea, pueden transicionar entre la vida pluricelular de micelio, compuesto por hifas, y luego ser levaduras. Y bueno, tan fascinante para la gente que se enferma de esto no lo es, ¿verdad? Pero viéndolo desde el lado biológico, Pues claro que sí. Y bueno, esta fue, digamos, como que la clasificación por morfología o por formas de vida que pueden tener los hongos, pero en realidad los hongos, digamos, dentro de la manera biológica de entender la vida, los podemos agrupar en cinco grandes divisiones, que cabe resaltar que esta es la clasificación tradicional, así que para todos aquellos, digamos, más conocedores del tema sabrán que esta clasificación tradicional pues es un poco más práctica, pero ya no está tan empleada. Pero bueno, entonces en esta clasificación tradicional encontramos cinco grupos y lo importante de esto es que dentro de estos cinco grupos hay algunos que pueden tener o pueden presentar especies con todas las formas de vida que acabo de mencionar. Bueno, el grupo, digamos, el primer grupo en aparecer dentro de la historia de la vida de los hongos serían los quitridios, que de hecho tienen formas de vida acuática, porque aún tienen el flagelo. Y bueno, una de las especies más importantes de los quitridios, para ir dando, digamos, un ejemplo de cada una, es el Batrachochytrium dendrobatidis, que es esta especie que causa la quitridiomicosis, que tanto ha afectado a las poblaciones de los anfibios, porque les causa como una capa, como una coraza que no les deja hacer intercambio gaseoso y hacer otras, digamos, y no les deja llevar a cabo todas las funciones que tiene la piel de los anfibios. Ya ven que los anfibios pues utilizan mucho su piel para diferentes cosas, por ejemplo, para, pues como dije, el intercambio gaseoso, para exudar algunos materiales de residuo, etcétera, ¿no? Y esta capa que generan los quitridios, pues no dejan hacer ello, ¿no? Luego tendríamos a los zigomicota o los zigomicetos, que son hongos que, bueno, podemos encontrar fácilmente en nuestra cocina, sobre todo en los panes con moho. ¿Por qué? Porque los zigomicetos son generalmente especies aprófitas y bueno, estas ya son terrestres, por así decirlo, pero generalmente les gusta infectar material en descomposición. Y bueno, dentro de los zigomicetos, como les decía, encontramos aquellas especies que están en la cocina, como lo pueden ser el Rhizopus estolonífer, que crece en las fresas, en los tomates y en el pan también, si no me equivoco. Después encontraríamos al grupo de los glomeromicota, que son los hongos que, como había comentado cuando hablábamos de la colonización de las plantas de la tierra, pues son los que estrictamente viven asociados a las plantas. Luego tendríamos al grupo más grande de hongos, que son los ascomicota o los ascomicetos, que además de ser el grupo más grande, es el que también despliega la mayor diversidad de formas de vida en sus especies. Por ejemplo, la levadura del pan y la cerveza, Saccharomyces cerevisiae, es un ascomicota. La enfermedad de Cándida es un ascomicota. La histoplasmosis que les comenté es causada por un ascomicota. Y hay muchas especies de hongos macroscópicos que son ascomicotas. Por ejemplo, hongos del género Elvela, que les llaman silla de montar, son ascomicota. O también las morcillas o chipotles, también llamados de manera tradicional, del género Morquela, son ascomicota. Entonces, es un grupo de hongos súper diverso. Y por último, tendríamos al grupo de los basidiomicota o basidiomicetos, que tiene al mayor número de especies macroscópicas, pero también tiene especies microscópicas. Por ejemplo, en este grupo se encuentra también la roya de la papa, que es del género Puccinia. Pero también tenemos, como les dije, las especies macroscópicas y también, pues, estas macroscópicas son las más conocidas. Por ejemplo, el champiñón es un basidiomicota, que es Agaricus bicorus. La seta que nos venden en los mercados es un basidiomicota, que puede ser Pleurotus ostreatus o Pleurotus yamur. Ezequiel, no tengo aquí más que decir, wow, realmente es increíble la información que nos has proporcionado. Bueno, realmente digo increíble, pero es que es maravillosa la síntesis que has hecho en tan solo unos cuantos minutos. Créanme, amigas y amigos, para quienes estén escuchando el podcast, hacer una síntesis de uno de los mayores grupos de seres vivos en tan poco tiempo es realmente es muy es mucho de agradecer. Y lo que ha hecho Ezequiel es hacer un recorrido completo prácticamente por la sistemática y la evolución de los hongos. Y eso es algo que vale muchísimo la pena porque nos ayuda a contextualizar mejor a esos extraños seres vivos que regularmente vemos en fotografías, pero que más allá de lo que vemos en las fotografías, más allá del cuerpo fructífero, están por debajo del suelo, están en nuestros refrigeradores, están en nuestras mesas de la cocina, están flotando alrededor de nosotros en algún momento. En fin, los hongos son un grupo de organismos bastante interesante y esta síntesis que ha hecho Ezequiel es sumamente importante para que les reconozcamos y les vayamos dando su lugar que tienen. A mí me gustaría que platiquemos ahora en cuestión un poco más abierta, un poco ya más, digamos, práctica de sabiendo ya qué son los hongos, cómo se pueden ir clasificando, cuestiones que también son muy importantes para personas que quizá no están en el ambiente académico y que están posiblemente trabajando en proyectos comunitarios. Y es que hace rato, cuando tú habías mencionado la formación de las micorrizas arbusculares, en la que, pues bueno, el 85% de las familias botánicas requieren de esta asociación simbiótica, pues para ser exitosas, vaya, hay que decirlo de esta manera. Y lo platicabas respecto a las asociaciones vegetales que tenemos en nuestro país. Yo creo que también podríamos aprovechar para hablar de las asociaciones vegetales que hay en el aspecto agroecológico, que es algo que está retomando una, o más bien está tomando fuerza alrededor del país y en muchas partes de Latinoamérica como una posible solución para una de las soluciones que se pueden tener contra el cambio climático. Es decir, muchas personas están volviendo a la tierra, al trabajo de los huertos, al trabajo de producir alimentos vegetales de una manera responsable. O sea, la agroecología es sumamente importante, pero tú has mencionado aquí algo. No lo hacen solas las plantas, no lo hacen solas las personas. Hay alguien por debajo que está apoyándoles. ¿Qué nos podrías decir respecto a las asociaciones, perdón, de las micorrizas arbusculares en los aspectos agroecológicos? ¿Estarán realmente potenciando técnicas agroecológicas más responsables? ¿Les estábamos haciendo daño quizá con el uso de pesticidas a estas asociaciones con los hongos? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que nos podrías platicar tú en este caso? Pues sí, como bien comentas, los hongos también juegan un papel fundamental en un buen cultivo, ¿no? Pero antes de entender cómo ayudan los hongos a mejorar el rendimiento de los cultivos o en el aspecto agroecológico, pues tendríamos que regresar un tantito a desarrollar qué es la micorriza, que es algo que quedó ahí pendiente, que había preguntado también Steph, bueno, que había comentado que sería bueno explicar. Y bueno, una vez tocando eso, ya podríamos explicar bien cómo es que ayudan los hongos en el aspecto agroecológico, ¿no? Y bueno, la micorriza, para no extendernos mucho, de manera general, es una asociación simbiótica que se da entre una especie vegetal y una especie fúngica. Y en esta micorriza, el hongo le provee a las plantas minerales y nutrientes que no puede obtener por sí misma a través de sus hifas, porque las hifas se conectan con las raíces de las plantas. Recordemos que las hifas que conforman el micelio no son una raíz, son un micelio como tal. Y bueno, este micelio conecta con las raíces y le pasa estos nutrientes y minerales que la planta no puede absorber. Y bueno, como es una simbiosis, algo a cambio debe de obtener. Y lo que obtiene a cambio son azúcares que produce la especie vegetal a través del proceso de la fotosíntesis. Que recuerden, las plantas, al ser organismos autótrofos, pueden producir su propio alimento, que son estos azúcares que derivan de la fotosíntesis. Y los hongos, como son organismos heterótrofos, no pueden producir su propio alimento. Así que el asociarse con las plantas les beneficia bastante porque es de ellas de quienes obtienen el alimento, perdón. Y bueno, una vez habiendo explicado qué es una micorriza, Pues dentro de las micorrizas encontramos dos tipos principales, o es la clasificación más general, que es la endomicorriza y la ectomicorriza. Y las micorrizas arbusculares, que son las que predominan en los ambientes agroecológicos, son de tipo endomicorrízico, bueno, endotrófico sería el término correcto. Y las micorrizas que encontramos en los hongos macroscópicos, las que predominan en los hongos macroscópicos, son las ectotróficas. Y bueno, entonces ya dijimos que hay dos grandes tipos, endo y ecto. Bueno, esto tiene que ver con cómo interactúa el hongo con la raíz de la planta. En las micorrizas endotróficas o las endomicorrizas, la hifa del hongo penetra las células radicular, bueno, de la raíz del árbol. Y en la micorriza ectotrófica o ectomicorriza, la hifa no penetra la raíz de la planta, sino que forma, digamos, la hifa como, las hifas como que envuelven las paredes de la célula vegetal, porque recordemos que las células vegetales tienen paredes celulares, y bueno, estas hifas como que las rodean y a través de eso ya pueden compartirle los nutrientes que requiere la planta. Este acto de rodear las paredes vegetales causa pues una red que se llama red de Hartig. Y bueno, esa es la diferencia. Entonces, nuevamente, endomicorriza es cuando la hifa penetra la célula vegetal y ectomicorriza cuando forma esta red de Hartig en la cual envuelve la pared vegetal. Y bueno, una vez comentando qué es una micorriza, cuáles son los dos grandes tipos, vamos a regresar a la parte, bueno, al aspecto agroecológico, que como bien te comenté, pues tiene que ver más con las micorrizas arbusculares, que como dije anteriormente, son de tipo endotrófica, o sea, sí penetran las células. Y bueno, ¿cómo ayudan los hongos en el aspecto agroecológico? Pues bueno, como bien te comenté ya, ayudan a la absorción de nutrientes que la planta no puede absorber por sí misma o a mejorar el rendimiento de esa absorción. Por ejemplo, las micorrizas ayudan a aumentar la absorción de fósforo, la absorción de nitrógeno, también integran micronutrientes a las plantas como el cobre, el zinc. También reducen, digamos, un poco, si el suelo tiene un poco de concentraciones de minerales salinos, pues reduce el estrés salino, también reduce el estrés hídrico. Así que tiene varias funciones esta asociación simbiótica en el aspecto productivo. Y no solo eso, o sea, no es solamente que ayude a la absorción de más nutrientes, sino que también esto se ve reflejado en la producción. ¿Por qué? Porque de manera muy, muy general, las hortalizas y digamos los cultivos que tienen micorrizas son más grandes que los cultivos que no lo tienen. Si ustedes tienen una página donde es posible compartir artículos, hay un artículo de divulgación muy bonito que justamente sintetiza todo esto que se llama El papel de las micorrizas en la agricultura. Y bueno, si lo pueden compartir, se los hago llegar. Y se ven fotos en este artículo de divulgación donde hay cebollines con micorriza y sin micorriza. Y los que tienen micorriza tienen un aspecto mucho más verde, mucho más grande y pues son en general de menor talla que los que no tienen micorriza. En términos más técnicos, se dice que las micorrizas aumentan la biomasa y el rendimiento, que en palabras más sencillas hacen más grandes los cultivos y no en menor tiempo, con el mismo tiempo de cultivo se obtiene un mejor rendimiento, o sea, se obtienen plantas más grandes. Y eso está muy padre porque pues el tiempo en los cultivos es muy importante, así que si con el mismo tiempo puedes obtener más cosas, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, ya como último caso de la micorriza, me gustaría hablar sobre un fenómeno muy interesante que sucede con algunas especies de plantas. Ya hablamos de que la micorriza es una asociación simbiótica, pero existen asociaciones entre plantas y hongos similares a micorrizas que, bueno, no son simbióticas como tal. A estas asociaciones se les llaman asociaciones micoheterotróficas. Y estas se suscitan entre plantas que no producen fotosíntesis, porque sí, hay plantas que no hacen fotosíntesis porque no tienen cloroplastos, y hongos que son ectomicorrícicos, o más bien, digamos, líneas evolutivas o linajes de hongos que derivan de seres, o bueno, de formas de vida ectotróficas. De manera sencilla, resumiendo cómo se suscita esto, una planta pues que no tiene cloroplastos y que no produce fotosíntesis, pues no va a tener alimento. Entonces, ¿cómo lo obtiene? Pues se aprovecha de esta asociación planta-hongo, ¿no? Entonces busca a un organismo fúngico y le provee, bueno, se asocia con él por medio de su raíz y únicamente recibe nutrientes, pero no da nada a cambio, porque pues no produce fotosíntesis, no tiene azúcares. Y esto, aunque no lo crean, no se da con hongos microscópicos, sino con hongos macroscópicos, que es algo que a mí me parece muy extraño porque, bueno, generalmente los hongos macroscópicos sí buscan quien les provea nutrientes. Y bueno, para que se den una idea, esto se produce, por ejemplo, con unas plantas que se les llama flor de pipa, que creo que ese es el nombre común. El nombre científico, si lo quieren buscar, es Monotropa, Monotropa uniflora. Y estas plantas se asocian con unos hongos que se llaman rúcula. Y bueno, la rúcula pues no obtiene nada a cambio. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, a mí lo que me queda claro a partir de lo que nos has contado hasta ahora es que, como ya bien dijo Juan, los hongos están en todas partes, ¿no? Nos has hablado sobre los hongos que están en micorrizas, su importancia, pero también qué pasa con los hongos en otros aspectos, por ejemplo, los que son patógenos, qué pasa ahí. Y aunque no quiero necesariamente profundizar en este aspecto porque si seguimos así seguramente este podcast duraría un montón. Tú puedes hablar sobre ello si gustas, pero yo estoy haciendo mención de que el tema es súper, súper grande. Pero a lo que voy es que los hongos son sumamente diversos, es decir, los podemos encontrar en muchas formas y realizando muchas funciones en nuestro medio, desde hongos que son benéficos para nosotros como seres humanos y otros que no lo son tanto. ¿Qué puedes contarnos sobre esta gran diversidad? ¿A qué hace alusión el término funga, por ejemplo? Y además, ¿cuál es la relación que tienen los hongos con nosotros como seres humanos? Ya que, como yo hice mención anteriormente, tenemos estos hongos que utilizamos para consumo. Pero ¿cuáles son otras aplicaciones o cuál es esa relación que existe entre los seres humanos y los hongos? Bueno, el término funga es un concepto importantísimo, no solo porque brinda a los hongos un lugar único dentro de la diversidad biológica, sino también porque este término por sí solo hace la diferencia entre conservar o ignorar. Y aquí les va por qué. Bueno, el término funga se propuso recientemente en 2018 de manera formal, aunque la primera vez en la cual se usó fue en el 2000, si no mal recuerdo, por un autor que apellida Gravesen. Y bueno, ya hasta el 2018, imagínense, 18 años después, fue retomado por otro grupo de investigadores, de los cuales únicamente recuerdo a la investigadora, bueno, Juliana Furgi, que bueno, ella es la directora de la Fundación Fungi o Fungi Foundation. La pueden buscar ahí en Instagram y en Google. Y bueno, también otro grupo de investigadores, pero solamente recuerdo a ella. Y pues ellos dijeron que retomar este concepto era sumamente importante porque, como les dije, separa a los hongos de lo que era flora y fauna. ¿Por qué? Bueno, ahí les va. El concepto de funga se entiende como los hongos de una condición específica. Por ejemplo, los hongos de Chiapas no sería realmente así, sino sería la funga de Chiapas. Los hongos de selva baja caducifolia deberían ser la funga de selva baja caducifolia. O por ejemplo, si quieres decir los hongos de mi jardín, sería más correcto decir la funga de mi jardín. O por ejemplo, no sé, los hongos de México, la funga de México. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, Desde que nosotros estábamos en la primaria, secundaria, se nos ha hablado de flora, fauna, flora, fauna, flora, fauna, flora, fauna. Y entonces eso hace que nuestro concepto de diversidad biológica o nuestra visión de diversidad biológica se minimice solamente a flores, bueno, mejor dicho, a plantas, que es la flora, y animales, que es la fauna. Entonces, pues nosotros vivimos bajo todo este concepto de plantas, animales, ¿no? Flora, fauna, flora, fauna. Y muchos otros organismos quedan enmascarados y, bueno, olvidados detrás de esos términos. Entonces, esos investigadores propusieron este concepto de funga para que ahora los hongos de una cierta condición específica tuvieran su lugar separado de la fauna y la flora, y no solamente tuvieran su lugar separado, sino que no quedaran ignorados. ¿Y esto por qué? Bueno, las personas que se dedican a las ciencias ambientales, biología o a ingeniería ambiental, algo así, pues sí saben que existen los hongos, bacterias, protistas y todo eso, ¿no? Pero el público en general, debido a que se repite tanto flora, fauna, pues tiende a olvidar que también existen otros organismos. Y por ello, el empezar a emplear la palabra funga, funga, funga de manera reiterada y decir, no, pues la funga de Jalapa, la funga de Veracruz, la funga de Oaxaca, hace que el público en general tome conciencia de la existencia de estos organismos. Y bueno, en este sentido también, pues tantos otros organismos deberían tener su concepto, ¿no? Por ejemplo, las bacterias deberían tener su concepto. Los organismos ameboides deberían tener su concepto. Pero bueno, ya con los hongos, que es el grupo que a mí me gusta, pues ya tenemos uno. Y no solamente es eso de darle visibilidad al público en general, bueno, darle la visibilidad a los hongos hacia un público en general, sino también en tema legislativo, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en las leyes nada más dice protección a la flora y la fauna. ¿Y qué pasó con todos los demás? Entonces, el meter el término funga hace que ya se comente protección a la flora, fauna y funga. Entonces, por eso un simple término hace la diferencia entre conservar e ignorar, porque ahora las leyes más actualizadas deben incluir a la funga. Entonces, ya no es solamente remitirnos a conservar plantas y animales, sino también hongos. Y bueno, respecto a la relación de nosotros con los hongos, pues esta data de hace muchísimo, muchísimo tiempo. No sé si ustedes han escuchado hablar de Ötzi, que se conoce como el hombre de hielo. Bueno, el hombre de hielo, Ötzi, pues fue una momia que se encontró hace, ¿qué? 30, 40 años. No, no sé si más bien, más o menos fue en ese tiempo. Y es uno de los primeros registros momificados que hay. Y bueno, este hombre de hielo pues ya utilizaba los hongos, que eso fue hace, ¿qué? 3000, hace 3200 años, si no me equivoco. Y bueno, es muy padre ver cómo hace muchísimo tiempo ya existía el uso del humano de los hongos. Y bueno, Ötzi utilizaba una especie que se llama Fomitopsis betulina. Y bueno, utilizaba esta especie para producir fuego. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque es un uso que hasta a la actualidad se puede hacer, los hongos como yesca. Y bueno, también hay otros usos que se le ha dado a los hongos. Por ejemplo, de manera tradicional, hay algunas especies que actualmente se utilizan para curar algunas enfermedades. Por ejemplo, lo que son los hongos con formas de vejín, los hongos licoperdoides o de forma estrella, que lanzan sus esporas en una masa que se le llama gleba. Bueno, estos hongos que lanzan sus esporas en masa se utilizan como cicatrizante en algunos grupos originarios. Otros hongos con algunos usos puede ser, por ejemplo, Esquizophyllum commune, que es una especie bastante común, como lo dice su nombre, en las selvas tropicales caducifolias. Esta especie se utiliza para curar los cólicos menstruales y también para ayudar a producir, bueno, a la lactancia durante el embarazo. Entonces ahí también estamos viendo usos actuales, ¿no? Y bueno, también hay otros usos que se les ha dado. Por ejemplo, hay algunas personas que han teorizado, no recuerdo el nombre del autor de esta teoría, Bueno, pero él teorizó que la evolución hacia el Homo sapiens se dio porque, bueno, las anteriores especies al Homo sapiens consumían hongos psicodélicos o, bueno, también hongos alucinógenos, se le conoce, ¿no? Y este consumo de estos hongos les llevó a tener mayor conexión neuronal y esto hizo que pasara al Homo sapiens, ¿no? Es una teoría, yo la verdad no soy tan partidario, pero bueno. También, pues, retomando esto de los hongos psicodélicos, pues aquí en México es algo que conocemos bastante, ¿no? Con María Sabina y que pues este conocimiento de que algunos grupos originarios, o bueno, el descubrimiento de María Sabina, de que consumía los hongos y así, y las prácticas que tuvieron de consumo de hongos, llevó a la creación de la etnomicología, que es una disciplina científica que se encarga de estudiar la relación humano-hongo, bueno, humano-hongos desde una perspectiva tradicional. Excelente, la verdad es que esta charla que estamos teniendo contigo respecto al conocimiento y reconocimiento de la funga es sumamente interesante e importante. Hiciste mención de una cuestión que a veces pasamos por alto cuando estamos haciendo divulgación de la ciencia, y es que no es que queramos pasarlo por alto, pero hay tantos temas que podríamos tocar de todos los organismos, todos los seres vivientes, las cosas no vivientes con las que se relacionan los seres vivientes sobre nuestro planeta, que a veces no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Y hace rato mencionas también cuestiones que tienen que ver con la legislación, las leyes que se están dictando para la conservación de los seres vivos, lo que algunas personas llaman Capital Natural de México, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, se enfocan claramente a la flora y la fauna, como si hiciera falta algo más. Y eso es sumamente importante porque al dejar elementos fuera de una ley, sabemos que siempre hay o habrá alguien que aproveche esto, pues, para darnos vuelta a quienes quizá protegemos o estamos en pro de conservar nuestros ambientes y sí, nuestros ambientes naturales. Fíjate que en ese sentido, a mí me gustaría comentar que cuando yo imparto clases, las clases de ciencias naturales, regularmente cuando platico con las niñas y con los niños acerca de los seres vivos, siempre les menciono, bueno, tenemos plantas, tenemos animales, tenemos hongos y todos los demás seres vivos súper pequeñitos que no alcanzamos a ver, pero que también existen, como los protozoarios, las bacterias y etcétera, según como los clasifiquen las personas. Pero creo que eso es importante, que mencionemos que hay más que plantas y animales, porque aunque quizá no lo crean, hay muchas personas que consideran que los hongos son un raro tipo de planta. Los niños lo llegan a mencionar a veces, ¿no? Y bueno, es entendible, están ellos aprendiendo, construyendo información que les va a ser útil para después. Pero bueno, yo creo que le paso la palabra a Steph. Adelante, Steph. Estoy de acuerdo, Juan. Pienso que este término es muy importante. Yo me incluyo entre las personas que tienden a repetir flora y fauna y sobre todo fauna porque, bueno, ese es mi tema, ¿verdad? Y uno como que le tira más a lo que es de su preferencia. Pero a partir de ahora prometo incluir funga, flora y fauna. Muchísimas gracias por este aporte que nos das, Ezequiel. Pienso que este episodio del podcast ha sido bastante, ¿cuál es la palabra? Ilustrativo y también nos ha enriquecido para añadir este término a nuestro vocabulario general como divulgadores, pienso que es importante tenerlo ahí. Y bueno, creo que es momento de empezar a darle cierre a este episodio del podcast. Para mí ha sido muy entretenido tener aquí a Ezequiel y escuchar lo que nos ha contado. Siempre es agradable venir y grabar el podcast y escuchar lo que otras personas tienen que decir sobre estos temas de biología. Hoy en particular ha sido uno sobre el que yo no soy tan afín, pero es siempre algo bonito conocer sobre otros temas. Así es, Steph, coincido contigo. Y bueno, la verdad es que el tiempo se nos viene encima y es que no queremos hacer que este podcast dure toda una noche, pero creo que podemos dejar la posibilidad para que en una ocasión futura Ezequiel comparta los conocimientos que tiene con todo el público que escucha el podcast del blog Conciencia. Yo también, Ezequiel, realmente te agradezco muchísimo las aportaciones que hiciste en este episodio. Realmente te felicito por la emoción que te da compartir el conocimiento que has ido acumulando durante tu formación profesional y se nota que lo haces con mucho cariño para todas las personas. Ezequiel, me gustaría preguntarte, o más bien me gustaría darte el espacio para que nos platiques así un poquito sobre tus redes sociales, dónde los pueden contactar, dónde pueden buscarte a ti, alguna actividad que estén llevando a cabo, eventos, etcétera, algún pequeño plan a futuro, no lo sé. Aprovecha, te dejamos este pequeño espacio antes de que nos despidamos. Bueno, antes que nada, pues quisiera agradecerles la invitación para participar en su podcast. Y bueno, como bien mencionas, nos pudiera dar la noche, la madrugada y hasta el día siguiente hablando de hongos y aún no acabaríamos porque pues los hongos son un grupo fascinante. Nada más para que se den una idea del por qué es esto, les voy a dar un último dato, que bueno, se considera que existen alrededor de 3,8 millones de especies de hongos en el mundo, de las cuales solo conocemos 120 mil especies. O sea, desconocemos un montón de hongos, así que es por eso que hay mucho de qué hablar y mucho de qué conocer. Y bueno, pues me pueden encontrar como Fungaria en TikTok, Instagram y Facebook. Nada más busquen Fungaria y si les aparece un logo con un perrito schnauzer y dos honguitos a los lados. Esa es nuestra página, ¿no? Y bueno, en Facebook es la primera que les va a aparecer, pero en TikTok e Instagram hay algunas otras, así que busquen el logo del perrito con los dos honguitos y listo. Y bueno, algunas cosas que estamos haciendo, pues el pasado 8 de octubre, hace una semana, tuvimos nuestro segundo taller de recolecta de hongos silvestres, en el cual añadimos degustación de hongos silvestres derivado de un proyecto que hemos estado haciendo desde hace 3 años con una amiga que es chef. Entonces pues ya tuvo sus frutos este proyecto. Y el día de mañana, no, el domingo, que sería 17, vamos a tener otro pequeño taller también con degustación de hongos. Así que pueden estar pendientes de la página de Fungaria por si quieren unirse a alguno de estos talleres que tenemos. Y bueno, también vamos a seguir haciendo los episodios de ¿Qué hongo? Que bueno, son estos capítulos en los cuales pues invito a amigos que también estudian los hongos, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Y hablamos de diversos temas micológicos. Por ejemplo, hemos hablado de hongos psicodélicos, hemos hablado de hongos y mamíferos, hemos hablado de hongos que no son hongos, que son los mixomicetos, de diversos temas, ¿no? Entonces, si quieren saber un poco más de hongos, pueden ir ahí. Y bueno, ahí no voy a estar hablando yo, sino mis invitados, que saben muchísimo, que de hecho, pues como ustedes también hacen, los invito para aprender un poco de lo que están haciendo. Soy uno más de la audiencia. Y pues ahí me pueden buscar también en los episodios. Y por último, pues sí les recomiendo que si quieren saber otras cosas de hongos, estén al pendiente de la página, porque estamos por lanzar algunos talleres en línea de manera gratuita y algunos otros talleres que sí van a tener alguna cuota, pero son bastante accesibles. Entre ellos, pues vamos a sacar un taller de identificación de grandes grupos de hongos, que ese sí va a tener una cuota de recuperación, y algunos otros talleres micológicos breves que sí van a ser gratuitos. Así que, pues sigan la página, estén al pendiente y muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ezequiel. Ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas felicidades por los eventos de los que nos hablas, en los que podamos participar. Ahí estaremos. Y también tienes una nueva seguidora de Fungaria. Bueno, yo me despido. Soy Stephanie Villalba, editora del blog Conciencia. Recuerden pasar a leernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego, Ezequiel. Hasta luego, Juan. Muchísimas gracias, Steph. Muchísimas gracias, Ezequiel. Realmente estoy muy contento con esta charla, estas aportaciones que tuviste esta noche, pero bueno, es hora de que cerremos este episodio del podcast del blog Conciencia. Mi nombre es Juan Morales Trejo y recuerden que nos escuchamos o Nos dejamos escuchar la próxima semana a través de otro episodio más del podcast del blog Conciencia. Lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Tengan una feliz mañana, tarde o noche cuando estén escuchando este episodio y hasta pronto. Bye Blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Léenos en www.elnodo.science/blog y síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @Join the Node. Te esperamos en la próxima edición.